motosierra es eterna. La no hay fin de motosierra. La motosierra es para siempre, porque el camino que estamos... Que quede claro, entonces. Es decir, con lo cual, digamos, o sea, la motosierra al final es cuestión de tiempo, hasta que terminemos de estabilizar. Ah, está el coloso de... Está Federico Sturzenegger. Qué placer que lo acabo de ver. Gracias, Federico. La verdad que yo con mi equipo, digo, me siento que tengo a varios Messi adentro del equipo. Siento que Toto es Messi, siento que Patricia es Messi, siento que Sandra es Messi, siento que Diana es Messi. Un Messi en su puesto, por decirlo de alguna manera. La verdad que... No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La apertura de hoy es casi una fábula autocumplida, si es que tal idea es posible. Porque dije bien, no profecía autocumplida, sino fábula autocumplida. No está de más recordar que una fábula es un relato breve, que tiene un armado didáctico o crítico, que por lo general conlleva una moraleja final, en la que pueden participar personas, animales u otros seres animados. Spoileo y digo, personas, animales y otros seres animados aparecen en esta fábula autocumplida. Para empezar, y a pesar de la promesa que nos hace el Tano Esquinoca con ese no, mejor escuchar las voces que vienen desde la gente, voy a invitarte a que prestes atención a una voz que no refleja precisamente el espíritu de esa frase. El que pregunta es Fabián Wallman. Esa es una voz que viene desde la gente. El que responde es Manuel Adorni, que no es una voz que venga desde el pueblo. Por ahí es un tema banal, pero muchos se preguntan si efectivamente hay 4 o 5 perros en la Quinta de Olivos y consultarte esa situación. Gracias. Con respecto a la cantidad de perros que pueda tener el presidente Milei, no entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si es una pregunta que incomoda, la... No es una pregunta que incomoda, bueno, pero... Bueno, esa era nada más, la consulta esa. Tienen un nada nivel, más, un solo hay solo un número. Nivel de insistencia, digamos, si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros. ¿En qué te cambia que haya 4 perros, 5 perros o 43 conejos? ¿Cuál es la diferencia? Pregunta, sin inmutarse, el vocero presidencial. Y la respuesta es tan simple que parece sorprendente que no la vean. Es la diferencia que hay entre una mentira y una verdad. Aunque pensándolo bien, si tenemos en cuenta que la declaración de Adorni fue el lunes a la mañana y el presidente Javier Milei el lunes por la noche nos propinó una seguidilla de mentiras, no es sorprendente que sea así. Milei, por cadena, y vamos con una digresión como le gusta a Ernesto, tuvo que hacer una cadena nacional porque va perdiendo seguidores en sus redes antisociales. Cierro y sigo. Milei, por cadena, nos dijo que la única y probada causa de la inflación es la emisión monetaria. Y entonces, si no hay emisión, ¿por qué las prepagas aumentaron exponencialmente sus servicios? Otra. El presidente aseguró el lunes que asumieron el gobierno con indicadores sociales peores a los de la crisis del año 2001. Falso. Si bien los números de la pobreza y la indigencia son muy altos, tras la crisis del 2001-2002, la pobreza superaba el 65% y la indigencia el 25%. Las cifras del último semestre del año pasado nos dicen que la pobreza se acerca al 47% y la indigencia al 15%. Igual, la cifra actual es un absurdo, pero menor a lo que dejaron las políticas neoliberales de los 90, esas mismas que tanto defiende el presidente Milei. Otro dato que derrumba el argumento de la peor crisis social es el del desempleo. Tras la crisis 2001-2002, el desempleo arañaba los 20 puntos, el dato más alto desde el retorno a la democracia en 1983. Y en el cuarto trimestre del 2023, que es el último dato de la gestión de Alberto Fernández, la desocupación fue del 5,7 contra 20 puntos del 2001-2002. Otra vez, ¿en qué te cambia que haya 4 perros, 5 perros o 43 conejos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está entre la verdad y la mentira, o la posverdad, según los tiempos que corren. Una explicación rápida y sencilla de este término, digo, de posverdad, expresa una circunstancia en que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación de las emociones y creencias personales. Es decir, en el caso de la cantidad de perros que habría en la quinta presidencial, importa más lo que la gente quiere creer, lo que el presidente quiere creer que hay, que los que realmente hay. Importa menos saber cuántos pobres hay que los que yo quiero que haya. Importa menos si el déficit fiscal es real o el que yo quiero que haya. La filósofa, historiadora, politóloga, socióloga, profesora de la universidad, escritora y teórica política Hannah Arendt, mucho antes de que habláramos de posverdad, sostenía que la política a veces sigue estrategias propias de la publicidad y que ese menosprecio hacia la verdad nos está dejando sin la brújula requerida para poder caminar y avanzar en nuestras vidas con una orientación mínima. Y decía, lo novedoso no es que se mienta o se engañe acerca de esto o de aquello. Lo novedoso es que la verdad misma se menosprecia. Es inquietante ver la ignorancia manifestándose arrogantemente frente a la estupefacción del que investiga. Y si de menosprecio del Ejecutivo a quienes piensan e investigan hablamos, el trato o el maltrato a las universidades nacionales llevó a buena parte de la sociedad a manifestarse el martes pasado por calles y plazas de todo el país. La contundente, emocionante, decisiva, conmovedora movilización popular generó primero el martes por la noche que el presidente Milei tuiteara que se trataba de lágrimas de zurdos, pero que el miércoles recalculara un poquitito para escribir un largo hilo de tweets en los que decía que era una causa noble con motivos oscuros, aclarando que la intención del gobierno no es cerrar la universidad, aunque en ningún momento de sus textos aclaró que el gobierno nacional redujo significativamente los fondos para el nivel superior de educación, lo cual hace peligrar el funcionamiento en los próximos meses. Seguiría el programa completo transcribiendo los múltiples carteles que uno vio el martes en la Plaza de los Dos Congresos, en la Avenida de Mayo, en las cercanías de Plaza de Mayo, a la cual nunca pude entrar. También seguiría en los innumerables grupos, organizaciones intermedias, partidos políticos, agrupaciones, que hablan tanto de la diversidad de intereses como de la fragmentación social. Pero ahí estuvimos, todas, todos, todes, en defensa de la educación universitaria, que sea de calidad y gratuita. Pero si vuelvo al inicio, a aquello de la fábula autoinfligida, me quiero quedar con un cartel que levantaba en un cartón una mujer que debe haber visto varias crisis en su vida. Ahí se leía: sin la ciencia, Conan no podría haber existido. Ese era el perro real. Y otra inscripción que no era un cartel, ni un cantito, ni una consigna. Era uno de esos grafitis que lo hicieron a Joan Manuel Serrat cantar «Lo están gritando siempre que pueden, lo andan pintando por las paredes, o a Eduardo Galeano a escribir: las paredes son la imprenta de los pobres. Allí, sobre una pared antigua del centro porteño con aerosol negro, una frase de tres palabras desafiaba la posverdad y la pregunta del vocero, esa que dice: ¿de qué importa si son cuatro perros, cinco o 43 conejos?, ya que lo único que importa es lo que dice el presidente. Y no, ¿sabes qué no? Las tres palabras, escritas con mayúsculas todas las letras, como si gritaran, y que uno puede ver aún en Rodríguez Peña y Bartolomé Mitre, dice: Conan está muerto. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, bienvenidos a las y los oyentes. Mariana Sorena, ¿cómo dice que le va? Muy bien, acá contenta de escuchar tanto ladrido, maullido, muy fabuloso. No, pero si está muerto, mucho no puede ladrar. No, claro. Alvarenga, buenos días. ¿Cómo va, Horvat? Muy bien. ¿Cómo vamos? Bien, bien, sí. Muy, muy bueno el comentario de apertura de Daniel. Bueno, sí. Yo me quedo con este con Adorni, ¿no? Con Adorni y con los carteles, ¿no? Sí, la sí. Verdad que fue impresionante ver toda la cantidad de carteles, sí. Era impresionante. Uno que me gustó me dice: Milei, tu gobierno es tan choto como este cartel. Efectivamente, el cartel. ¡Ay, no, es muy bueno! Efectivamente, el cartel estaba hecho así a propósito mal, pero bueno. Para mencionarlo. Claro. Muy bueno, pero haciendo un link entre Adorni y los carteles. Yo le saqué fotos a un montón, qué sé yo. Estudia, no seas Adorni. Claro. Fin. Claro. Decía fin, uno, claro. De los carteles. Muy bueno. Uno de los carteles. Claro, sí, sí. Bueno, y entrando al tema de los perros, de Adorni, ¿no? Claro. ¿En qué te cambia que sean 5, 4 o 43 conejos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que estamos gobernados por un señor que ve cinco perros, claro. Donde hay cuatro. Sí, sí, sí. A ver, que mi conclusión es, que me lo preguntaba en algún momento, ¿se cree sus mentiras? Digo, así como se cree lo del perro, se cree lo del déficit, no. O que claro. No está atacando a las universidades, claro, pero, ¿se cree sus mentiras? Está bien, pero yo voy al punto que hay una especie de prurito, me parece, me da la sensación, que desde el progresismo de no hablar de este tema de la locura de Milei, de tomarlo así o dejarlo de costado y ponernos a analizar las políticas, cosa que está muy bien, pero me parece que es muy peligroso que una persona que ve cinco perros en lugar de los cuatro reales que hay, bueno, estamos en un problema muy grave. Claro. Claro, sí, sí. La pregunta no es. Hasta se lo romantiza eso, ¿no? Sí, a veces. Es gracioso, claro. Es una anécdota, claro. ¿Sí? ¿En qué distinto. Te modifica vos? No sé a mí en qué me modifica. Lo que sí me modifica es que el presidente crea que haya cinco perros. Porque así como se cree eso, se cree cualquier cosa. Tal cual. Claro. Y otro de los carteles que también dice: estudio para no pedirles consejos a un perro muerto. No, sí, fue la marcha, entre otras cosas, de los carteles. Yo estaba con el grabador y tenía ganas de participar, tenía ganas de grabar y estaba tentado de por qué el cartel, que me lo expliquen, y qué libro habían llevado y por qué. Uh-huh. Porque también era muy interesante ver qué libro llevaba la gente en la mano. Claro. Pero bueno. Lo de los carteles, la verdad, impresionante. Bueno, pero tenemos un programa. Sí. ¿No? Si vamos a estar leyendo todos los carteles que vimos, vamos a estar las dos horas del programa. Así que, bueno, vamos a los contenidos del Desde la Gente de hoy. Nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seyman, va a analizar esta semana, que tuvo una cadena nacional, que tuvo, bueno, la marcha de la que estuvimos dando cuenta recién, en defensa de la universidad pública y gratuita, y la aprobación en comisión de la Cámara de Diputados para debatir la ley de bases en el pleno del Congreso, ¿no? Otro contenido de esta emisión número 667 desde la gente. Pasamos el 666, no nos pasó nada, no hubo ningún demonio que se haga cargo de nosotros. Bueno, se inauguró la Feria del Libro y para hablar de ese evento cultural de masas que se repite año a año, nos va a visitar Javier Marín, que es el responsable de las ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Y desde el espacio de géneros vamos a conocer a una nueva institución, es el Instituto de la Economía Social en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y a la mujer que lo preside, ella es Laura Velasco. La semana pasada la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, presentó un estudio sobre la contribución que hace la cooperativa obrera al desarrollo sostenible por su aporte en el abastecimiento local de alimentos. Recordemos que la COPE, así se la llama la cooperativa obrera, es de Bahía Blanca y es la segunda cooperativa de consumo en importancia de América Latina. En un rato te contamos más los pormenores. En un nuevo aniversario del inicio de Madres de Plaza de Mayo, vamos a repasar la historia del pañuelo y contarte quién lo va a recibir este sábado en un acto que se va a realizar en el ECUNI que funciona en la ex ESMA. Y en una semana en que la Universidad Pública estuvo en el centro del debate, hoy Silvia Porritelli nos trae la charla que mantuvo con Jorge Bragulat, que es el director de la Maestría de Economía Social, Comunitaria y Solidaria de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, sobre la educación pública gratuita y de calidad y la articulación de la economía social y solidaria en el ámbito académico. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. El martes 23 de abril, la comunidad universitaria marchó en diferentes puntos del país en defensa de la educación pública, gratuita, de calidad y en resguardo de la ciencia argentina. La movilización apoyada por numerosos sectores de la sociedad fue motivada a partir de la decisión del Gobierno Nacional de prorrogar para este año el presupuesto universitario 2023 a pesar del brutal proceso inflacionario que se generó en los últimos meses. Ya en diciembre del año pasado, las universidades nacionales habían reclamado la actualización del 300% en el presupuesto para la reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras de mantenimiento de infraestructura, recomposición salarial y apoyo estudiantil, además de otras demandas. El documento consensuado por rectoras y rectores de todo el país y leído en Plaza de Mayo, entre otras cosas, manifestaba: creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Y para reflexionar sobre la educación pública, gratuita, de calidad y federal, hablamos con Jorge Bragulat, doctor en Ciencias Económicas y director de la especialización en Economía Social y Gestión de Entidades sin fines de lucro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Esto nos dijo al respecto Jorge Bragulat. La educación pública gratuita y de calidad tiene por objeto generar un ambiente de igualdad de oportunidades. Hay gratuidad de enseñanzas, hay calidad en determinados espacios y no hay igualdad de oportunidades entre las diferentes sectores de la sociedad, dependiendo de dónde vivan, dependiendo de los niveles de ingreso inclusive. O sea que, aun cuando la educación sea pública y gratuita, ya hay desniveles educativos de entrada porque no todos acceden a la educación. Es decir, que la pretensión debería ser generar una igualdad de oportunidades como en su momento hubo. Ahora resulta que la política actual del gobierno reniega de una educación pública gratuita cuando lo que debiera hacer es profundizar la gratuidad hacia la equidad. En Plaza de Mayo y en todo el país, la comunidad universitaria también se expresó en contra del desfinanciamiento universitario. El desfinanciamiento de la universidad y del sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico, señalaba el documento. La situación de ahogo financiero, que pone en jaque el normal funcionamiento de las universidades, es una de las mayores preocupaciones del sector. Jorge Bragulat, director de la Especialización de Economía Social y Gestión de Entidades Sin Fines de Lucro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, habla ahora de la incidencia de una adecuada política de financiamiento educativo. Respecto del financiamiento, hace a la calidad educativa. Un desfinanciamiento deteriora la calidad educativa y hay un desmembramiento de los sectores pudientes hacia los colegios privados y hacia las universidades privadas, y por lo tanto se genera que a los desniveles de ingresos que existen en la sociedad se generan desniveles también educativos, porque unos acceden y los otros no, y los desniveles educativos con los desniveles económicos genera una desnivelación social total de la comunidad. Es decir, no hay una sociedad cohesionada, no hay una sociedad que sea transversal, no hay una sociedad en que todos tengan la oportunidad de interrelacionarse y que esa interrelación tenga sentido. Estamos yendo en el camino totalmente inverso, cada vez mucho más pobres y cada vez menos ricos, pero con mucho más riqueza. Entre los numerosos argumentos que hemos escuchado y hemos visto en estos días, en cuanto a la necesidad de sostener una universidad pública, gratuita y de calidad, encontramos la idea de que la educación es un derecho, que cuando se ejerce es transformadora e igualadora de oportunidades, generando movilidad social ascendente. Y el modelo cooperativo tiene en su esencia la promoción de la democracia, el desarrollo social y el fomento de la educación y la capacitación que equipara oportunidades. Ahora Jorge Bragulat, director de la Especialización en Economía Social en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, analiza estos conceptos. En los contenidos del desarrollo del cooperativismo tiene dos partes: la cuestión de la capacitación, en la temática en que se trata cada cooperativa, y la cuestión de la educación. Una cooperativa sin educación y con mucha capacitación termina siendo una cooperativa que se adapte a las circunstancias y que finalmente no sepa al servicio de cuál es la estructura política a la que sirve, porque carece de una educación cooperativa, tiene buena capacitación y por lo tanto tiene buena comercialización, vende, tiene ingresos, tiene distribución interna, pero no tiene un proyecto estratégico global, sino tiene un proyecto estratégico particular para cada cooperativa. Las cooperativas que tienen proyectos estratégicos aislados simplemente terminarán siendo funcionales al capitalismo y no proyectando una integración de entidades para ir modificando la estructura capitalista del sistema. Los contenidos de la enseñanza, por lo tanto, deben ser no solamente de carácter técnico, sino de carácter educativo. Educar es ayudar a saber pensar. Capacitar es ayudar a saber hacer. Y hay que saber pensar y saber hacer. Jorge Bragulat también es docente de la maestría en Economía Social, Comunitaria y Solidaria de la UNTREF. El docente destaca la importancia de darle un marco académico a las prácticas y a las dinámicas con las que se articulan los actores de este sector, y también subraya la contribución en los debates alternativos al desarrollo y sus formas de tratamiento en la política pública. La investigación tiene dos partes. Una parte concreta, una cooperativa que investiga nuevos materiales, que de esa manera se van a aplicar esto, van a reducir tal cosa y van a ser más beneficiosos para la sociedad. Es una investigación práctica. Pero también se necesita una investigación teórica que promueva la difusión y el convencimiento de las personas. Convencer, porque necesitan generar conciencia de mucha gente que va a tener que resolver por vía democrática y votar. No es votar un acto de fe, sino es votar un acto de razón. Por lo tanto, hay que convencer. Y en ese convencimiento empieza con investigar las cosas y los términos. Una buena teoría sin práctica carece de sentido. Están discutiendo de formas abstractas las cosas sin aplicación concreta. Ahora, una práctica sin teoría significa la adaptación a una realidad, al sálvese quien pueda, y adaptarse permanentemente para estar presentes y estar vivos sin importar al servicio de quien se está realizando las cosas. ¿Por qué? Porque hay una práctica de mantenimiento de lo que está sin una esperanza y una ilusión de cambiar las cosas en general. Es el pragmatismo puro. Para Jorge Bragulat, director de la especialización en Economía Social de la UNTREF, los procesos asociativos y comunitarios con un abordaje histórico y prospectivo configuran un potencial instituyente para la transformación sociocultural, el desarrollo y la democratización de la economía. Para el docente, en ese desarrollo transformador, la educación pública, gratuita y federal juega un rol relevante e innegable. Cuando hablamos de desarrollo, no tenemos que hablar de desarrollo de un sector, sino de desarrollo integral. No puede haber sectores de punta y tener un 40% de la pobreza. Eso significa que, teóricamente, esos sectores de punta con altos ingresos deberían pagar más impuestos para hacer posible que los que no tienen trabajo puedan acceder mediante capacitación, políticas públicas, etc. Pero se va en todo lo contrario. El desarrollo equilibrado de un país hace a la soberanía nacional. La soberanía entendida como una cosa integral, no es una soberanía nacional territorial. En definitiva, de lo que se trata es de tener un financiamiento equilibrado del presupuesto. No podemos decir de generar un financiamiento en exceso a un sector desfinanciando el otro. Por lo tanto, el Estado debe ser equilibrador de estas cosas y las políticas públicas deben orientarse a resolver el problema fundamental que existe, que es la mala distribución de la riqueza. Las políticas de salud y las políticas educativas debieran tener prioridad porque hacen a la construcción de una sociedad mucho más justa y más equilibrada. Desde la gente. Agenda. Bordes del Abismo es una muestra de fotografías de Mirna Insúa, verdaderamente intensa. El título completo de la muestra es Bordes del Abismo, campos clandestinos de detención, tortura y exterminio, desaparición en Argentina, en la que Mirna Insúa postula a representar lo irrepresentable al sugerir que aquello que está en el borde del abismo, que es inimaginable e indecible, alcance una entidad que lo desplace hacia el universo de lo imaginable, nombrable, indecible y por ende representable en sus aspectos salientes. Para que esto ocurra es necesario que aquel que estuvo en el centro de lo extraordinario pueda transmitir su experiencia para volverla comprensible y transmisible a la vez. Esta acción, que es necesariamente individual, es indisociablemente colectiva. Cada emisor necesita un receptor para volverse audible. La muestra Bordes del Abismo se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la sala Abraham Vigo del CCC Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Vamos a nuestro espacio en el que leemos publicaciones cooperativas o información que tiene que ver con cooperativas. Y, por ejemplo, ya se encuentra disponible la revista IDELCOP, es la número 242. Recordamos, es de descarga libre, gratuita. Bueno, IDELCOP es la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y está cumpliendo 50 años. Y en esta edición de la revista presenta un dossier especial que contiene artículos y documentos históricos. Además, en la revista se reflexiona en torno a la identidad cooperativa en un artículo con los resultados de una encuesta que llevó a cabo la Alianza Cooperativa Internacional. También se da cuenta de la historia de la cooperativa de software libre, código libre y su perspectiva inclusiva y de géneros. En el número 242 de la revista IDELCOP se recupera la historia de la cooperativa de provisión de agua y otros servicios y obras públicas de Pellegrini tras 50 años garantizando el derecho al agua segura para la comunidad. Entre otros artículos, uno muy interesante es el que recorre el proceso de reconversión del cooperativismo agrario y el vínculo con el Estado para adaptarse a los cambios que se produjeron en las últimas décadas del siglo XX y los inicios del siglo XXI en este sector. Bueno, entonces reiteramos, la revista IDELCOP, número 242, Capicúa, de descarga libre y gratuita, la podés encontrar en www.idelcoop.org.ar. Yo tengo acá en la tablet a la revista Acción. Me metí en una nota muy, pero muy buena de Adriana Meyer, que es audiovisual y que al mismo tiempo se puede leer. Están las dos versiones. Se trata de una entrevista a Erika Lederer, que es una de las miles de personas que se quedaron sin trabajo en el ámbito estatal en medio de los despidos masivos del gobierno de Javier Milei. Meyer nos cuenta que esta mujer, que habla con vehemencia, es abogada especializada en mediación familiar, trabajó en el área de niñez del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 20, y hasta el 5 de abril estuvo en el Ministerio de Justicia, donde se desempeñó durante 11 años en un programa de mediación en contextos de encierro. Un programa que apunta a bajar la conflictividad en el ámbito penitenciario y a arrimar derechos a los detenidos en relación entre el interno y el afuera. Bueno, esto es algo que al gobierno de Milei le parece innecesario. Le parece que es un gasto innecesario y que en todo caso los tendría que hacer un privado. Todo esto tiene un porqué, un norte y un fundamento. Ellos son negacionistas. Entonces, vienen, digamos, también a desmontar la verdad que construimos, ¿no? Que tanto nos costó construir. Y lo que es apertura, lo que es archivos, el desmantelamiento que hubo hoy en el Ministerio de Defensa, quiero aclarar otra cosa. Estos eran archivos parciales, porque en realidad los archivos que nosotros estamos esperando que se abran del 74 al 83, ni siquiera Balsa los pudo abrir. Entonces, que esa es una de las grandes deudas de nuestra democracia. Estamos escuchando a la abogada Erika Lederer en una muy, muy interesante nota de Adriana Meyer, haciendo visible un caso entre tantos miles, ¿no? Poniéndole el rostro a la barbaridad que está haciendo el gobierno de ultraderecha de Milei. Pero Erika Lederer no es solo una abogada despedida por Milei. Erika tiene 47 años, nació en Salta y es hija de un genocida. Por eso habla de su ex padre, el capitán del ejército Ricardo Lederer, partero de la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo. A los 9 años me di cuenta de que las cosas que hacía mi viejo no estaban bien. Porque yo le pregunté, era un hogar particular, los hogares de milicos son lugares, no son hogares, son casi centros clandestinos, pero digo por la violencia. Yo le pregunté si él había matado, Y él me responde que sí. Ahí es como que se generó un quiebre en el discurso hegemónico paterno. Yo por lo menos ya no confío mucho en una persona que hace eso. Y con los años, bueno, a través de las lecturas, a mí me gusta mucho leer, y de informarme, me fui dando cuenta que la historia no era como me la contaban, que era otra. Y ya en la facultad empiezo a vincularme, digamos, lo que es denuncia concreta a mi viejo, cara a cara, se las hice siempre, a medida que iba tomando conocimiento de los hechos. Por ejemplo, cuando me enteré que era amigo de Camps, esas cosas, yo iba increpándolo. Así es como me enteré de los vuelos de la muerte en los cuales participaba, etc. Quiero decir, uno va uniendo todo lo que no le va cerrando. O sea, te vas enterando que en Campo de Mayo, donde yo iba a la guardería, habían... y que mi viejo era el segundo jefe de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, ¿no? Ricardo Lederer, que estuvo en otros, también en otros lugares, está vinculado a otras causas, estuvo en el Regimiento 7, estuvo, según tengo entendido, todavía no tengo las actuaciones, que estuvo vinculado al Vesubio, bueno, en varios lugares, pero su actuación esencial es en Campo de Mayo como obstetra y luego participaba de los vuelos de la muerte. Se suicidó cuando iba a caer detenido por la perdición de Pablo Barona Miranda, el nieto 106. Él había firmado un certificado apócrifo y, bueno, yo siempre digo que para eludir la justicia y para conservar el secreto militar que ellos, él no quería traicionar y aportar datos, traicionar a los genocidas y aportar datos para mantener el pacto de silencio. Impresionante, qué historia, ¿no? Recomendamos que se den una vuelta por la revista Acción, www.acción.coop, y vean la entrevista de Adriana Meyer a la abogada Erika Lederer. Y como estamos hablando de la revista Acción, decir que la revista Acción va a estar en la Feria del Libro. Ahí ya se está acomodando Javier Marín, editor del Centro Cultural de la Cooperación, con quien vamos a conversar sobre la Feria del Libro. El CCC va a estar presente en el stand 802 del Pabellón Verde, donde la revista Acción va a tener un espacio de privilegio con pantalla y computadoras como para mostrar las producciones de la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Yo por acá tengo una muy buena. Qué bueno. Es la información que dice que el miércoles pasado el Senado de la provincia de Buenos Aires completó la sanción de la Ley de Emergencia Económica, Financiera y Tarifaria de las Empresas Recuperadas, que tenía media sanción en diputados. En un comunicado del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas se señala que esta ley es un aliciente transitorio en el camino de la solución de fondo para la estabilidad jurídica de nuestras empresas. Una ley de recuperación de unidades productivas en la provincia y en la nación. Y agregan que en un contexto económico absolutamente adverso para nuestro sector, reivindicamos que es posible organizarse y construir victorias que nos permitan continuar trabajando. Y destacan además el compromiso de las autoridades de la provincia para sostener las mesas de trabajo que deriven en la solución definitiva para las más de 400 empresas recuperadas que hay a lo largo y ancho del país. Esa es una muy buena para las empresas recuperadas. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural de la Cooperación presenta Producción Represión, la causa Ford en imágenes. La muestra se trata de un trabajo colectivo y colaborativo de artistas, de periodistas, investigadores y trabajadores de la fábrica que reúne dibujos, proyecciones, mapas, banderas, pañuelos, publicidad, flyers, en torno al juicio de lesa humanidad de la causa Ford, buscando dar mayor visibilidad a la complicidad civil de la última dictadura militar. La entrada es libre y gratuita y la muestra la podés ver todos los días en la sala Raúl Loza del CCC en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocreditcop.coop. Otra vez de Credit Cop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Se acercan los finales del mes de abril y con esta fecha también la apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires. En este caso comenzó el jueves pasado la inauguración oficial, aunque previamente se hace distintas jornadas para profesionales relacionados con la industria del libro, y en este caso se va a extender hasta el lunes 13 de mayo. Como siempre, para esta fecha se acerca hasta desde la gente Javier Marín, que es editor de los libros del Centro Cultural de la Cooperación, para contarnos qué nos vamos a encontrar en el stand del Centro Cultural y en la feria en general que nos quieras comentar. ¿Cómo va, Javier? Hola, ¿cómo están? Un editor, digamos, que se vino con su termo, su sticker de Boca. Ah, no lo veía, ¿verdad? Sí, sí. Y con el último 10. Y el último 10, ¿ese Riquelme es por hincha fanático de Boca o por su posición política? Más que nada por hincha fanático de Riquelme y en segundo lugar de Boca. Y por la posición política de Riquelme. Ya que hablamos de los libros, creo que Riquelme es el que mejor escribe dentro de un campo de juego. Que a lo mejor lo hacía, ¿no? Pero mira la definición de Marín. Y bueno, sus posiciones políticas tampoco nos desagradan, digamos. Muy bien, bien, no había visto el detalle. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Primero, ¿en qué stand encontramos al Centro Cultural de la Cooperación? El Centro Cultural va a estar en el stand 802 del Pabellón Verde. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué ediciones tenemos este año? Y ahí están. Primero, como el año pasado, compartimos el stand con la librería Badraco, que en realidad es también la librería del CCC, que funciona todos los días en nuestro edificio, con lo cual la variedad de libros es bastante amplia. Tenemos la mitad del stand dedicada a la producción propia y la otra mitad, de diferentes editoriales de todo tipo. ¿Y la producción propia de este año por dónde va? Con respecto a la producción propia, sobre todo se destacan los dos libros que vamos a presentar el lunes 29. El primero, que se presenta a las 17:30, se llama La democracia en China. Es un libro que habla básicamente de cómo se organiza todo, tanto el aparato del Estado, los poderes ejecutivo, legislativo, como la relación, por supuesto, íntimamente relacionada a la organización del Partido Comunista que dirige ese inmenso Estado. Así que es un libro muy interesante para los que por ahí China les resulta, o nos resulta, como era para mí antes de leer este libro, algo bastante lejano. No solo porque está lejano, conceptualmente, políticamente muy lejano. Y sobre todo eso, ¿no? Como que te pone de frente con lo difícil que debe ser organizar un Estado en un territorio de esa magnitud, con esa cantidad de personas y con la complejidad de un sistema que no es el que se imbrica con la economía mundialmente hegemónica. Claro. Aunque está dejando de ser mundialmente hegemónica, porque justamente uno de los intereses que está habiendo con China es que es una economía que está, que casi todo el mundo, propios y ajenos, digo propios los que hablan desde una defensa de las políticas chinas, como de los que hablan más espantados de lo que hacen ahí, hay muchísimas voces que están diciendo que en 10 años va a ser la principal economía del mundo. Sí, sí, además una visión que está atravesada, ¿no?, la interpretación nuestra, ¿no?, que está atravesada por toda la propaganda occidental, ¿no? Sí, sí, exactamente. Mucho, llega muy poco y lo que llega es justamente a través de un lente de gente que lo ve principalmente como enemigos. Quizás pueda llegar a mandarse algún correo al Balcarce 50 también para que lo lean y puedan llegar a tener una visión distinta de lo que es. Y la otra sería presentación. Bastante bueno. La otra presentación es del libro que se llama Educación y políticas para lo común. Que es a las 19. Es un libro que está hecho básicamente desde la experiencia del Estado, digamos, las personas que lo escribieron, que después voy a decir los nombres del otro, no dije ningún nombre tampoco, pero es gente que estuvo en algún tipo de rol institucional desde el Estado, y además son estudiosos de la educación, con lo cual es un libro muy interesante porque cruza miradas filosóficas sobre la educación, programáticas, estratégicas, también con un balance de lo que efectivamente se puede hacer desde el Estado, porque gente que estuvo ahí en distintos roles, en distintas jerarquías estatales, ¿no? Desde rectores de universidad hasta gente que pasó por la Biblioteca Nacional. Bueno, por ejemplo, simplemente para ir a los nombres, que no sea tan abstracto. Algunos de los autores son Eduardo Rinesi, Graciela Frigerio, Gustavo Ruggerio. Son varios autores, no quiero dejar ninguno afuera porque todos son como bastante importantes dentro del ámbito de la educación. Así que sigo. Sí, dale. Bárbara Bricioli, María Pía López, María Rosa Almandós, Carlos Grande, Marisa Díaz y nuestros compañeros del Centro Cultural, que son los que coordinan el libro además, Alan Beichmann y Natalia Stoppani. Además tiene un prólogo de Gabriela Dicker, que también es una voz muy, muy autorizada en este tema. ¿Este libro se presenta? Este libro se presenta también el lunes 29 a las 19 horas. Los dos libros van a ser en la misma sala, que es la sala Domingo Faustino Sarmiento del Pabellón Blanco. Bien, aprovechemos el envío y mandemos ese a Casa Rosada también. Creo que es el mismo valor por uno o dos libros, así que... Ambos son urgentes. En el de la democracia en China, perdón, que me gustaría mencionar a algunos de los autores que también van a estar en el panel, como Mariana Ciafardini, Claudia Roca, Paul de Krom, Luis Weiner... el prologuista Gabriel Merino, y además va a estar presentando la actividad nuestro director Juan Carlos Junio. Creo que debe ser la cuarta vez que venís como editor del Centro Cultural de la Cooperación, y siempre hablamos de la crisis de la industria del libro, pero me parece que en mi cabeza en algún lugar me dice, y cada vez es peor esa crisis, año a año. Sí, y este año qué crisis no es peor, ¿no? En cualquier tema que podamos pensar, pareciera que la crisis es peor. Exactamente, es un momento donde lo que ya se venía siendo un problema, pensando siempre desde las editoriales independientes, sí, ¿no? Claro, sí, sí. Que son los costos de producción, el costo del papel, se suma además este golpe a los bolsillos de todo el mundo, de todas las clases sociales, que hace que un libro esté muy caro, o sea, los costos de producción hacen que un libro empiece en los 18 o 20 mil pesos, y ¿quién puede pagar eso? Y el quien puede pagar eso, a lo sumo puede comprar un libro, digamos, va a ser un año bastante desafiante para todos los que estamos en la feria, porque realmente se ve difícil la situación. Camila Sosa Villada, hablando de las grandes editoriales, dijo, les pidió si podían bajar el precio de venta. Pero eso es bien distinto a las editoriales independientes, que en general el costo mayor que tiene es el del papel y la impresión. Sí, es así. Y distribución también, porque hoy por hoy distribuir un libro no es lo mismo venderlo a la vuelta de donde se imprime que si lo llevas a cualquiera de los otros puntos de nuestro país. Las editoriales independientes estamos funcionando en general en una etapa que es casi salvar los costos, nada más. Ajá. Poder mantenerse publicando. Muchas editoriales bajaron sus novedades este año porque fue imposible hacer frente a, por ejemplo, un amigo editor de una editorial comentaba, ustedes conocen los sistemas de preventa de donde uno está a punto de sacar un libro, entonces se hace un pequeño descuento, un 30, un 40%, a veces más importante, suele ser más o menos el 30%, para amigos que compran el libro antes de que esté impreso. Nosotros no lo hacemos, pero para muchas editoriales esa es la forma de juntar ese pequeño montoncito de plata en efectivo para pagarle a la imprenta. Entonces se puede imprimir y después con el resto de las ventas se cubren los costos. Pero en este año me decía un compañero que con la preventa perdieron plata, porque cuando el libro al mes siguiente entró a la imprenta, el costo ahí se había ido al doble. Entonces hubo que entregar libros a un precio que no cubría ni siquiera los costos de impresión. Claro. Así que así de dramático es. Y simbólicamente que el Ministerio de Cultura este año no esté en la Feria del Libro. Bueno, eso se nota mucho, porque antes había stands del Ministerio, de la Biblioteca Nacional, y eran espacios importantes que bueno, esos vacíos, por supuesto, que se notan, porque es Bueno, siempre pensando en función de que son las instituciones que democratizan un poco el acceso a los libros, ¿no? Democratizan en distintos sentidos. Por un lado, en el sentido más material y obvio, que es poner al alcance libros que uno no podría comprar o que determinados sectores no pueden comprar, pero sobre todo en función de hacer visible la producción cultural, ¿no? Eso me parece que es un costo enorme que es muy difícil de medir y muchas veces irreversible a chicos que, no sé, pienso en mi propia experiencia, si uno tiene 12, 13 años y gracias a tener cerca una biblioteca como la del Congreso y la difusión de quien te dice que puedes ir ahí a tener una actividad cultural, es como fundamental que en determinadas etapas de tu vida eso te alcance. Entonces, si en 4 años viene un gobierno que esperemos recupere muchas de las mejores cosas que se hicieron con respecto a la difusión de la cultura, por supuesto que hay cosas que van a ser reversibles, pero otras me parece que no. Todo esto dicho en una semana en la que marchamos en defensa de la universidad pública y a donde el emblema que llevamos a cada una de las marchas que sucedieron en el país era un libro. Bueno, creo que eso también tiene que ver con los acuerdos fundantes de una sociedad, ¿no? Me parece que la masividad de la marcha expresa que no solamente estaba ahí gente que había estudiado o que quería estudiar, sino que gente que efectivamente no está de acuerdo con renunciar a algo tan característico de nuestra sociedad como es la educación superior, pero la producción cultural en términos generales, ¿no? Yo, cuando me iba de la marcha, te cuento una anécdota, escuché una charla de una chica que le decía a otro muchacho que venía de la marcha, que él le preguntaba, ¿vos en qué universidad estudiás? Y ella dijo, no, yo no pude estudiar porque yo fui madre a los 18 años. Y la verdad es que eso me queda muy lejos, pero me parece que la universidad tiene que seguir siendo pública y gratuita. Y la verdad que eso fue, bueno, fue una pequeña muestra. Por supuesto que uno no entiende la sociedad a través de las anécdotas, pero como poder escuchar también en la calle, eso es lo que permiten manifestaciones, poder escuchar que no hay solo una defensa sectorial de a quien le toca, sino también hay determinadas personas que todavía nos movemos por una cuestión de defensa ciudadana de lo que es común, claro, lo que es de todos, más allá de que yo pueda o no pueda en determinado momento beneficiarme de eso. Sí, sí, o te beneficias indirectamente, porque hay algún profesional que quizás después te atienda que está recibido en la universidad pública. Seguro, eso lo decía también antes de las elecciones un dirigente de la economía de las medianas empresas, donde decía, no se puede valorar lo que el Estado aporta a la economía en función de los profesionales que forman Argentina, que siempre son de alto nivel, y que no, si la empresa lo tuviera que formar, no le costaría, bueno, le sería imposible formar los cuadros técnicos profesionales que la economía necesita. Así que eso también, ahí está la educación pública, cuando muchas veces se habla en términos justamente al rédito económico, y uno a veces también instintivamente defiende como desde una cuestión más cultural que económica, pero también la educación pública hace un aporte a la economía que es muy importante en un país como este. Él es Javier Marín, editor de las ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Estuvimos hablando de la Feria del Libro. Recordamos el stand, el 802, en la Feria del Libro, que es hasta el 13 de mayo. Muchas gracias, ¿eh? De nada, gracias a ustedes. Ai, dói-me o joelho de quem deixa as mãos de quem agarra com força quem já foi, dai-me tudo, Senhor. Desde la gente. Ai, dói-me a perna de quem passa, a cabeça de quem vejo. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ai, dói-me o joelho de quem deixa as mãos de quem agarra com força quem já foi, dai-me tudo, Senhor. Cerramos este bloque en el que hablamos de libros con Javier Marín, de libros, de editoriales, de la crisis editorial y también de la Feria del Libro. Bueno, hablando de la Feria del Libro, vamos a cerrar el bloque con una actividad que se va a cabo el próximo domingo en el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, y como Lisboa es la ciudad invitada de honor de la Feria del Libro, se va a presentar Ana Lúa Caiano, a quien estamos escuchando en su tema Doime a cabeza e o juicio, algo así como Me duele la cabeza y el juicio. La presentación va a ser el domingo 5 de mayo, 20:30, en la Sala Julio Cortázar, donde Ana Lúa Caiano presentará su primer disco. Según nos informan en la Gacetilla de la Organización de las Actividades Organizadas por la Ciudad de Honor, Ana Lúa Caiano explora la fusión musical a través de la combinación de la música tradicional portuguesa con la música electrónica. Ana Lúa lo que hace es crear melodías que evocan la tradición. Utiliza coros, armonías y cánones, y los mixtura con sintetizadores y sonidos traídos de la vida cotidiana. Está considerada una artista revelación con sus dos discos, Llegué tarde a ayer y Si danzar es solo después, presentados en vivo en varias decenas de escenarios, tanto nacionales como internacionales. Bueno, cerramos con Ana Lúa Caiano y su tema Ovillo anda por ahí. El traductor de Google nos dice que eso quiere decir el animal camina. Bueno, y recordamos que se presenta el próximo domingo a las 8:30 de la noche en la Sala Julio Cortázar de la Feria del Libro. Ay, nunca toques nas paredes, não comas mais o que cai no chão. Deixa as chaves que perdeste no caminho, mas dá uma volta, estás muito tenso. Depois deixa os sapatos à porta, toma um banho, lava o cabelo, lava as mãos, o teu cão e família, e a conversa que anda fria. Lava as mãos, o teu cão e família, e a conversa que anda fria. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coces a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, mas dá uma volta para te distrair. Não coces a cara nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la gente. Damos pie a nuestro tercer bloque. Y la semana pasada se presentó un estudio de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, sobre el aporte de la cooperativa obrera al desarrollo sostenible en virtud de su experiencia centenaria en el abastecimiento local de alimentos. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Recordemos que la cooperativa obrera, que la llamamos la COPE, ¿sí?, nació en 1920 cuando un grupo de 173 vecinos de Bahía Blanca se unió para construir una cooperativa panadera para asegurar el precio justo. Bueno, hoy la COPE es una de las cooperativas con mayor cantidad de asociados del país y la segunda cooperativa de consumo en importancia en América Latina. En un acto realizado precisamente en la ciudad de Bahía Blanca, el presidente de la Confederación Cooperativa Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, estamos hablando de Ariel Huarco, destacó que la presencia de la cooperativa obrera en una comunidad asegura políticas de precios justos, una justa escala y distribución para que los alimentos sean accesibles a distintos segmentos de la población. Acciones de información y capacitación con los consumidores asociados y el desarrollo de marcas propias que potencian la producción y el consumo locales, fortaleciendo asimismo a las economías regionales. Es precisamente el cooperativismo del consumo al que hoy quiero poner en valor y reivindicar el nombre de la cooperativa obrera, en la que nuevamente hemos puesto muchísima esperanza, muchísimo compromiso y, como siempre, muchísimo trabajo en conjunto. No hace falta que yo reitere lo que he dicho en muchísimas oportunidades sobre esta entidad centenaria y lo que representa, que nos llena de orgullo, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Quisiera hoy, en mi calidad de presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, resaltar centralmente dos puntos. En primer lugar, que la cooperativa obrera, la segunda en su tipo a nivel regional y una de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo, repito, porque quizás no somos conscientes, una de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo, según el último informe del World Cooperative Monitor, es una empresa que construimos entre todos. Los 2.700.000 asociados, del cual soy uno de ellos, hemos construido y llevamos adelante esta cooperativa que nos llena de orgullo y nos hace sentir absolutamente convencidos de que es este el modelo que hay que seguir adelante. Pero no solamente es eso lo que quiero resaltar, sino la calidad de las políticas socioempresariales que lleva adelante, su constante e histórico compromiso con la integración del cooperativismo y, fundamentalmente, su capacidad de poner en acción los principios y valores cooperativos que hacen a nuestra identidad cooperativa. Ariel Huarco, que es el titular de Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional, además de destacar el valor y el aporte de la obrera al desarrollo sostenible, resaltado en el estudio de la FAO, consideró que la eficiencia económica, social y ambiental del modelo cooperativo en cada comunidad es el que sostiene en definitiva a este movimiento de más de 1.000 millones de cooperativistas en todos los continentes. Como siempre decimos, los desafíos son globales, pero las respuestas son locales y están en cada cooperativa, en cada comunidad, en cada uno de nosotros, en tanto cooperativistas, que pensamos que el desarrollo es de abajo hacia arriba, que es territorial y que nos compromete a todos. Por eso seguimos apostando a la integración desde el barrio, del pueblo, el paraje rural, en todos lados donde hay una entidad cooperativa formada por consumidores, productores, usuarios, trabajadores. Y la eficiencia económica, social y ambiental de ese modelo de organización en cada comunidad es lo que sostiene, en definitiva, a este movimiento de más de 1.000 millones de personas asociados a más de 3 millones de cooperativas en todos los continentes a nivel global. Esto es lo que distingue el modelo socioempresarial que defendemos y que practicamos todos los días, y es algo que queda claro cuando uno ve las acciones concretas que están detalladas en este informe. La recuperación y donación de alimentos, junto con la reducción, reutilización y reciclado de residuos, son aportes invalorables al ambiente y a las comunidades, tomando en cuenta, como también dice el informe, la inseguridad alimentaria y la calidad de los productos que comemos, que se ve agravada cuando las dificultades ocasionadas por la vulnerabilidad económica se suma a la ausencia de comercios de cercanías en los cuales adquirir alimentos de calidad, nutritivos y a precios accesibles. La presencia de la cooperativa obrera en una comunidad asegura también políticas de precios justos, una justa escala de distribución para que los alimentos sean accesibles a distintos segmentos de la población, acciones de información y capacitación con los consumidores asociados y el desarrollo de marcas propias que potencian la distribución y el consumo locales, fortaleciendo asimismo las economías regionales. Ya te dijimos, el acto se desarrolló en Bahía Blanca, que además de ser el lugar de origen de la cooperativa obrera, no sé si lo sabían, es la capital del cooperativismo bonaerense y es una de las ciudades integradas a la red de municipios cooperativos. José Orbaiceta, que es el coordinador de la red de municipios cooperativos en Cooperar, subrayó la confluencia de la democracia económica expresada en las cooperativas y la democracia política expresada en los gobiernos locales. Orbaiceta además precisó que en más del 50% de los municipios cooperativos de Buenos Aires y de Río Negro hay una sucursal de la cooperativa obrera. En nombre de la Comisión de la Red de Municipios Cooperativos, de Cooperar, quiero felicitar a Cooperativa Obrera y a FAO por este trabajo que han realizado. Y quiero reafirmar desde la construcción que es la Red de Municipios Cooperativos, que es municipios y cooperativas trabajando juntos por el desarrollo sustentable de sus comunidades. Cuando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en nuestras localidades, tenemos la presencia de la cooperativa obrera, los consumidores asociados, la presencia del cooperativismo farmacéutico, o la presencia de las cooperativas de servicios públicos, la comunidad se puede desarrollar gracias a esta presencia cooperativa, trabajar juntos por construir comunidades mejores. Y a este trabajo, COPAO y Cooperativa Obrera nos ilumina, es una sistematización, una práctica que se viene realizando y nos ayuda a transmitirlo al conjunto de los municipios para todos construir un mundo mejor. Cooperar también estuvo presente a través del mensaje de su gerente, César Bazáñez, quien resaltó el informe de la FAO para seguir impulsando desde el cooperativismo la transformación de los sistemas agroalimentarios. Nuestro modelo es el de consumidor organizado y asociado, que es el único camino para lograr la soberanía del consumo, dijo César Bazáñez. Entre otros referentes del sector cooperativo y de la FAO a nivel nacional y regional, acompañó la presentación del estudio de Naciones Unidas el director regional de Cooperativas de las Américas, el brasileño Danilo Salerno. La FAO, que trató en la mayor parte de su vida de preocuparse con aumentar la producción, de repente incorpora en sus necesidades institucionales la dimensión de la salud, la dimensión medioambiental, la dimensión social, la dimensión económica. O sea, nosotros somos un organismo en transformación, porque los desafíos actuales nos llevan a esa transformación. Entonces, si la cooperativa parte de un PAN, se transformó a lo largo de su historia para también entregar a sus socios y cooperados algo más que necesitaba. O sea, somos organismos en transformación. Pero los organismos son hechos por las personas. Nosotros tenemos que nos transformar. Si no nos transformamos como personas, como seres, como parte de ese planeta, no podemos hablar de un sistema. Y vamos a volver hacia atrás a pensar de una manera desconectada de nuestras realidades. Pensar la agricultura y no pensar el consumo ya no vale más. Pensar producir más y no estar atento al recurso natural que está asociado a la producción ya no vale más. Y no vale más producir cantidades sin considerar accesos y disponibilidades. No es posible considerar billones de personas, mil millones de personas que no comen adecuadamente y más de 700 millones de personas con hambre en un planeta que produce suficientemente para todos. Entonces, este espíritu transformador tiene que nos llevar como seres humanos y ahí transformar nuestras instituciones. Vamos a subrayar, recién lo escuchamos, palabras del director regional de las cooperativas de las Américas, Danilo Salerno. No es aceptable que millones de personas que no comen bien y millones de personas que directamente no comen en un planeta que produce alimentos suficiente para todas y todos los habitantes del planeta. Es evidente, es más que evidente, que hay que cambiar el modelo capitalista liberal que hoy es hegemónico en el planeta. Y en este sentido, el cooperativismo es una alternativa. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que previo a un sustantivo forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente, gente es una pluralidad de personas. Desde la gente. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Hace un rato hablábamos con Javier Marín, editor del Centro Cultural de la Cooperación, que está presente en la Feria del Libro en el stand 802 del Pabellón Verde, donde se pueden adquirir los libros que publica y producen los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Pero además de encontrarlos en la Feria del Libro, también se los puede encontrar en su casa, Corrientes 1543, donde funciona el Centro Cultural de la Cooperación. Y también en el portal del CCC, www.centrocultural.coop, donde se pueden adquirir ejemplares de manera digital, online. ¿Qué podemos encontrar en todos estos lugares? Por ejemplo, Pensamiento crítico entre dos siglos, de Mir Sader. Para los que vendrán, Crítica y revolución en el siglo XXI, que es una selección de conferencias y artículos de Álvaro García Linera, que fueron compilados por nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeyman. O también Tango Post 2001, Estallido Social y Nuevas Poéticas, de Matías Mauricio, entre tantas otras publicaciones del Centro Cultural de la Cooperación. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicom Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicom Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicom Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicom Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicom Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.coop. Visión de géneros. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Visión de géneros en Desde la Gente. Desde la Gente. Tenemos una novedad. Se creó el Instituto de la Economía Social dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Lo preside una mujer. Ella se llama Laura Velasco. La vamos a conocer a partir de su propia voz. Mi nombre es Laura Velasco. Actualmente soy titular del recientemente creado Instituto de la Economía Social de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, soy ex legisladora porteña, terminé mandato en diciembre pasado. Allí en la legislatura fui presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y también de la de Políticas de Promoción e Integración Social. Bueno, soy educadora, soy feminista, soy dirigenta de Somos Barrios de Pie y bueno, trabajé también muchos años como docente en la Ciudad de Buenos Aires, en gestión educativa, en Nación y en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, ya son muchos años también de trabajar en economía social. Fui consejera en el Consejo Económico y Social, desde donde dirigí la Comisión de Políticas de Promoción Social y de Economía Social. Y bueno, en la legislatura porteña también, desde mi función, integré mesas de trabajo donde estuvimos llevando adelante distintas acciones desde distintas organizaciones que en los territorios impulsan las leyes de tierra, techo y trabajo dentro de la UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Son muchísimas las experiencias de economía social y popular que hemos acompañado y bueno, hoy es un enorme desafío continuar lo que se venía llevando adelante en este sentido en la Defensoría del Pueblo y darle otra escala, otro desarrollo, otra importancia. Bueno, muy agradecida por esta confianza de la Defensora del Pueblo, de María Rosa Muñoz, deposita en nuestro equipo. Laura Velasco asumió la titularidad del Instituto de la Economía Social para trabajar por este sector que es tan importante para el desarrollo local, hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, junto a la Defensoría del Pueblo. Hablamos de María Rosa Muñoz. ¿Cómo te encuentra, le preguntamos a Laura Velasco, esta nueva responsabilidad? ¿Qué funciones tiene el Instituto de la Economía Social en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad? El Instituto de Economía Social de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, va a llevar adelante distintas acciones. Entre sus misiones y funciones tiene el monitoreo de la legislación que existe en la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Economía Social, y bueno, cómo se está implementando en políticas públicas concretas en la ciudad. Por otra parte, bueno, son muchísimas, muy diversas las experiencias de economía social en los territorios, desde mutuales, cooperativas, muchas de ellas experiencias de economía social muy antiguas en la Ciudad de Buenos Aires y de gran envergadura. Otras son experiencias más recientes, del 2001 hacia acá, particularmente situaciones de crisis económicas han hecho que muchísimos sectores sociales se inventen el trabajo, que surjan nuevos actores, como son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Hay muchísimas experiencias de emprendimientos familiares de la economía social y popular en los territorios. Bueno, de alguna manera el desafío es hacer un mapeo y un fortalecimiento de esas experiencias territoriales, ya sea en términos legales, muchas veces no tienen sus personerías, en términos formativos para desarrollo de distintos aspectos que tienen que ver con los costes, con la comercialización, con las redes y la difusión. Bueno, estamos trabajando con el CEFI, con el área de formación, de capacitación de la Defensoría del Pueblo, justamente, bueno, para llevar adelante distintas experiencias que tiendan a valorizar, a visibilizar, a mapear y a fortalecer las experiencias de economía social que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que son muchísimas y muy diversas. Laura Velasco, a quien estamos escuchando hoy aquí en nuestra columna de géneros, es la flamante titular del Instituto de la Economía Social en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Va a trabajar junto a los emprendimientos cooperativos, mutuales y otras formas de la economía social para el seguimiento de la implementación de las leyes vigentes y además en el diagnóstico de las políticas públicas específicas. Le preguntamos a Laura, en esta coyuntura nacional, ¿cómo crees que se sostiene lo conquistado en materia de géneros y derechos humanos? Hoy tenemos una coyuntura nacional muy compleja, entonces es doblemente importante en un momento de crisis económica, social, donde además de en el plano nacional el Estado se empieza a correr de sus responsabilidades y de la promoción del desarrollo económico local. Bueno, necesitamos fortalecer más que nunca las experiencias de la economía social. Sabemos que muchísimas mujeres son emprendedoras y a su vez que por fuera de lo que es el desarrollo de las distintas experiencias productivas, cooperativas, donde hay muchísimas mujeres trabajando en la economía popular, también los cuidados en los hogares y los cuidados comunitarios en particular integran la economía popular. Entonces, bueno, hemos logrado que en la Ley de Economía Social de la Ciudad de Buenos Aires los cuidados comunitarios se integren como parte de la economía social, sean reconocidos en este sentido las tareas de cuidado, pero la realidad es que necesitamos en este momento, para poder sostener todo lo conquistado en materia de géneros, de derechos humanos, de derechos sociales, bueno, promover redes en los territorios, desde organismos descentralizados, como es la Defensoría del Pueblo, bueno, fortalecer la defensa y la promoción de derechos y el fortalecimiento desde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires para que lleve adelante las políticas públicas y aplique las leyes vigentes, que además de la Ley de Economía Social en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos la propia Constitución de la Ciudad que reconoce a la economía social como parte de la economía de desarrollo local. El Instituto de la Economía Social en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se propone realizar un mapeo de la economía social en esta ciudad de Buenos Aires que permita interactuar para su fortalecimiento con actores de nuestro territorio que en condiciones o riesgo de exclusión económica y social promueven experiencias productivas y de cuidados comunitarios. Le pedimos a su flamante titular, Laura Velasco, que nos reflexione, que haga una reflexión sobre las mujeres y su división, su rol en la economía social. Las mujeres han sido en distintos momentos de la Argentina de crisis económica y social baluartes en los movimientos sociales, en el 2001, las ollas, hoy el reclamo por los comedores comunitarios. Hace muy poquitos días pudimos reconocer a las cocineras, a las responsables de comedores comunitarios de distintas organizaciones sociales, de la iglesia, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y fue muy importante este hecho porque es una tarea cotidiana, las más de las veces invisibilizada. Y en distintos momentos de la historia argentina, cuando ha habido dificultades de trabajo, desocupación, o como mejor decimos, desempleo, porque ocupación ahí hay mucha, lo que sucede es que las más de las veces no está reconocida como trabajo y no está bien paga, y no tiene derechos, o tiene derechos muy subvaluados, como sucede con el trabajo precarizado, el trabajo informal en la Argentina, ¿no? Y lo que sucede hoy en el mundo también es que el trabajo se ha reconfigurado. Entonces necesitamos reconocer muchísimas formas de trabajo que son formas novedosas, que inventan el trabajo. Pensemos en los recicladores urbanos, pensemos en cada una de las formas que se han dado las mujeres para sostener los hogares y sus comunidades, cuando muchas veces los hombres, que eran los que tradicionalmente sostenían los hogares, no han podido salir a trabajar. Y las mujeres muchas veces lo hacen en desventaja. Por eso, si vemos las cifras del INDEC, son las más entre los pobres y las pobres y precarizadas. Esto tenemos que revertirlo. Queremos trabajo con derechos y el reconocimiento de los cuidados como trabajo. En este tiempo tan difícil que transitamos, son imprescindibles nuevas herramientas y nuevas propuestas para nuestra comunidad. El nuevo Instituto de la Economía Social en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que conocimos hoy aquí en este espacio de géneros, lo preside una mujer. Ella es Laura Velasco y viene a trabajar para ello. Mucha suerte entonces para ella. Vamos a cerrar este espacio de géneros con un tema musical. Elegimos Mi Lugar Favorito, así se llama la canción, de Natalia Lafourcade. Hoy dejo entrar eso por la ventana y me pierdo en tu mirada de amanecer. Hoy dejo que mi cuerpo se despierte, lo llevo, lo traigo, lo muevo y lo dejo ser. Que mi alma se escape de noche para ir por ti. Hoy dejo que mi mente se detenga y reaccione mi corazón para correr a ti. Fácil vive y solo es que no requiere de esfuerzos para endulzar los momentos. Es increíble que si no es te pone triste, pero no lo es. Solo consume tu tiempo, te va pagando por dentro. Y me amo. demasiadas voces y poca diversidad. En Desde la Gente separamos lo importante de lo urgente. En Desde la Gente, Andrés Seymour. Sobre el final de nuestro programa de hoy, en este último bloque, se acerca hoy por teléfono nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seymour, que, pobrecito, tuvo un trabajo esta semana porque empezamos el lunes con Cadena Nacional del Presidente, el martes con una marcha en defensa de la Universidad Pública de Calidad y Gratuita. El miércoles y jueves se debatió en la Cámara de Diputados, en la Comisión, la ley de bases que tuvo acuerdo y pasó para ser discutida la semana que viene en la Cámara de Diputados. El jueves la inauguración de la Feria del Libro. ¿Cómo va, Andrés? ¿No paraste esta semana? No, tremendo. Nadie piensa en los politólogos, pero bueno, es así la vida, Daniel. Claro, claro. ¿Y qué te dejó esta semana? Bueno, una semana intensa, como decías vos. Uno tendría que al mismo tiempo hacer una recapitulación de las últimas semanas, ¿no? Digo, para pensar también que tenemos en perspectiva las semanas siguientes, un plan de lucha de la CGT, ¿no? El primero de mayo con una marcha muy grande, la otra semana con un paro general. Está también en perspectiva el pacto de mayo que planteó el presidente el primero de marzo en la apertura de sesiones, ¿no? Es decir, se viene un mayo intenso también, y abril se ve que no quería ser menos. Claro. Y la verdad que quería un poco detenerme en el discurso de Milei el otro día en la Fundación Libertad, ¿no? Que es uno de las pastillitas que nos dejó esta semana, porque uno podría ver como distintas dinámicas de la política, ¿no? O sea, uno encuentra una dinámica política en la movilización masiva del martes pasado, que, como ustedes bien abordaron en el programa, tuvo un sentido federal muy fuerte también. O sea, obviamente nos situamos preferentemente en la ciudad de Buenos Aires, donde la movilización fue realmente inmensa, pero tendríamos que decir lo mismo de distintos puntos del país, de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, de Santiago del Estero, ¿no? Es decir, en cada una de las provincias se hizo sentir la voz popular en relación con los imaginarios, las experiencias y también las perspectivas y los horizontes que significan en la vida de cada individuo en este país a partir de lo que sucede con la universidad pública, ¿no? Pero uno podría contrastar ese mar de gente, ¿no?, movilizándose en todo el país con, por un lado, el mismo día martes, como denunció Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, cuando estaba en la misma calle enfrente de la Cámara del Palacio Legislativo, cómo se da una dinámica palaciega, ¿no?, con los diputados de espaldas a la gente que se estaba manifestando, discutiendo en las oficinas del Congreso la ley base, ¿no? Ahí hay una dinámica de la política, por un lado. Y por el otro, otra cuestión que tendríamos que resaltar es, como decía recién, el discurso de Milei en la Fundación Libertad. Porque cuando uno repasa las palabras del presidente, hay un divorcio en relación con la realidad y con lo que sucedió esta semana y con la realidad de las personas de a pie, que es realmente colosal, ¿no? Sí, sí. Ya desde el principio del programa hoy nos venimos preguntando si ellos terminan creyéndose sus propias mentiras. Bueno, un poco es un spoiler de algunas preguntas que también me hacía yo, ¿no? Porque uno encuentra toda una serie. Primero que es el presidente de una suerte de clase del CBC de Economía, digamos, un poco pues es el espíritu. Es decir, hablando de fórmulas acerca de la relación entre la inflación, el dinero, los precios, ¿no? A partir de las teorías que él suscribe. Pero toda una serie de fórmulas y de fundamentos donde lo que es más sustantivo, me parece, y que debemos subrayar, es que no aparece la gente. No aparecen los trabajadores, no aparecen los jubilados, no aparecen los estudiantes, no aparecen las mujeres. Es una suerte son una suerte de fundamentos abstractos, ¿no? Donde no hay personas, ¿no? Solo en un tramo del discurso Milei habló de los empresarios, ¿no? Y de aquella frase que él pronunció en Yao Yao hablando de los jugadores como héroes, ¿no? Y él ironizando un poco a propósito de su propia intervención. Pero después no aparecen las personas, ¿no? En un contexto donde cada vez se hace más acuciante, ¿no? El problema de los jubilados, el problema de los aumentos en transporte y lo que eso significa para los trabajadores, los despidos, ¿no? En empresas privadas que al ritmo de la caída de la actividad van prescindiendo de trabajadores para la producción, ¿no? En ese contexto uno ve ese discurso escucha ese discurso de Milei y salgo alguna parte de su alocución en donde él dijo, bueno, el poder es un juego de suma cero y ahí apareció como cierto realismo político, ¿no? Decir, bueno, el poder que no tenemos nosotros lo tienen ellos y ellos son conscientes, ¿no? Un poco metiéndose en el terreno del antagonismo político. Después, como decía, es un discurso que se mueve en un terreno de abstracciones bastante incomprensibles en cierto sentido. Entonces, y está bueno el subrayado que haces, porque eso sucedió nada más y nada menos que un día después de que por cientos de miles la gente, el pueblo, estuvo en la calle. O sea, no la vio. Exactamente. Hay como un contraste que es notorio. Entonces, yo me preguntaba un poco, Milei piensa que, digo, para entenderlo en sus propios términos, si es que los hay. Sí. ¿Milei piensa que esos discursos, ese tipo de discurso le importa a la sociedad? ¿Cree que con eso alcanza como la política que tiene que llevar a cabo el presidente? ¿Es consciente Milei del tipo de auditorios en los cuales él se está moviendo? Porque digo, la semana pasada estuvo con los empresarios, bueno, la semana anterior en realidad, sí, ¿no? Estuvo con los empresarios en el Yao Yao. Sí. Esta semana estuvo en la Fundación Libertad, ¿no? También sí, un auditorio muy particular. Sí. Digo, ¿es consciente de que estas variables macroeconómicas a las cuales él se refiere en sus alocuciones tienen que impactar en algún momento en la sociedad? Es decir, ¿tiene que haber un paso de la macroeconomía a la microeconomía donde la sociedad en algún momento empiece a sentir algún respiro? ¿No? Me pregunto eso y digo, me parece sintomático también en este contraste entre la movilización en todo el país por la universidad pública, gratuita y de calidad, y Milei hablando ante ese auditorio. Milei no participa de actos que no sean con ese tipo de auditorios. Claro. ¿No? No se mezcla con la gente a pie. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de sesgo constituye, no? A ver, uno diría, la respuesta popular es inevitablemente tiene que ser en las calles, inevitablemente tiene que ser a través del número, de la masividad, de la unidad, ¿no? Porque, bueno, evidentemente hay un círculo de poder, lo que Milei llama el círculo, lo que se suele llamar el círculo rojo, sí, que está bastante aglutinado, ¿no? Y bastante férreamente aglutinado alrededor de la figura, del proyecto de Milei, ¿no? No sé si la figura, eso también es otro debate. Hoy es Milei, hoy es un auditorio que te aplaude, pero el día de mañana, si las cosas no funcionan, sí, ya le ha pasado a presidentes anteriores, muy rápidamente te pueden dar la espalda, ¿no? Así es. Entonces, bueno, me quedo un poco con ese contraste y con esas preguntas de aquí en adelante. También otro de los temas de la semana que en esta larga lista se nos pasó de largo en el repaso que hacíamos es el intento de cesión también convocado por el sector de Unión por la Patria que pretendía tratar el tema del presupuesto universitario y finalmente no contó con el quórum necesario. Llegó a 124 diputados, sí, igual, ¿eh? Sí. Eso hay que decirlo, ¿no? Por la UP, claro. Sí, estuvieron ahí. Exacto. Faltaron 5 diputados, sí, ¿no? Digo, así está el panorama legislativo, sí, también, sí, tendiendo un hilo. Sí. Y también está en perspectiva la posibilidad de una convocatoria para tratamiento en diputados del DNU. Exacto. ¿No? Ese es el otro tema que quizás en el correr de la semana que viene también tengamos novedades, ¿no? Ahí hay un otro signo de interrogación muy grande, ¿no? DNU que ya fue rechazado en la Cámara de Senadores y espera también el tratamiento en diputados para ver qué sucede, ¿no? Sí, sí. Con esa herramienta fundamental en el programa de Milei desde su asunción, ¿no? Ahora, esta semana, como decíamos, en el medio de la marcha universitaria, en las oficinas del Parlamento, es decir, en una dinámica absolutamente diferente e incluso como un contrapunto notable, ¿no? En el tipo de ejercicio de la política en ambos terrenos, en las oficinas del Congreso estaban discutiendo precisamente los funcionarios del gobierno con diputados de la oposición, entre comillas, amigable, sí, en torno de la, sí, de la ley Bases, que, como vos decías, finalmente va a llegar el día lunes al tratamiento parlamentario. Y bueno, queda ahí la pregunta acerca de si efectivamente se trata de un acuerdo sólido, ¿no? Que va a permitir la aprobación de la media sanción en diputados de esta recortada ley Bases, ¿no? En relación al proyecto original que se trató allá por fines de enero y comienzo de febrero. Sí, recortada, si pero igualmente dañina, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Tiene un capítulo laboral, sí. Pretenden adosar también el tratamiento de un paquete fiscal. El capítulo laboral tiene algunos aspectos que son especialmente preocupantes, como el tema de lo que puede suceder con los trabajadores que, por ejemplo, tomen una planta, sí, tres años o impidan de cárcel la salida. Exacto, sí. Es decir, es una ley muy peligrosa. Periodo de prueba de seis meses, a los seis meses te pueden decir, no, sabes que no anduviste, gracias. Exactamente, es una ley muy peligrosa en materia laboral. Ahora, la pregunta que queda, bueno, porque sucedió o trascendió en la semana que allí, entre las fracciones de la oposición amigable, radicales, Hacemos Coalición Federal, ¿no?, que es el bloque que lidera Pichetto, uh-huh, había algunas disidencias en torno de ciertos aspectos de la nueva ley Bases, ¿no? Sí. Entonces, queda la pregunta de si sucederá lo mismo que ocurrió en enero, febrero, ¿no? Que finalmente, cuando llegó al tratamiento en particular, ahí aparecieron desavenencias que impidieron la aprobación de toda una serie de artículos que eran fundamentales para el gobierno, ¿sí? Sí, sí. Porque recordemos, la ley primero tiene un tratamiento en general, donde puede, claro, ser aprobada o rechazada. Sí. Si es rechazada, pierde estado parlamentario, sí, tiene que volver a ser tratada en comisiones, exacto, ¿no? O sea, presentada para ser tratada en comisiones, que, exacto, es lo que pasó con la ley Bases anterior, ¿no? Sí. Ahora, si es aprobada en general, lo que sucede usualmente es que, como las leyes no son tan largas, ¿no?, claro, como no tienen tantos artículos, claro, incisos, etcétera, se votan en bloque. Eso es lo que suele suceder. Ahora, como el gobierno manda leyes tan largas, claro, empiezan a tratar artículo por artículo, inciso por... Bueno, porque un diputado levanta la mano y dice, bueno, yo estoy en desacuerdo con tal, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay que ver si en esta oportunidad se trata de un acuerdo sólido con los otros bloques que permite una media sanción en diputados de la ley en su conjunto, o si de nuevo el gobierno se va a tropezar con el problema que enfrentó en enero y febrero, que es que empiecen las desavenencias entre las distintas fracciones de la oposición amigable o incluso bloques vinculados a los gobernadores provinciales, a los cuales, esto también es importante subrayarlo, los tienen acogotados, ¿no?, con el presupuesto, sí, y pretenden que la ley base sea una piedra de acuerdo para luego tratar el paquete fiscal, en el cual están previstas ciertas erogaciones de impuestos para las provincias, claro, ¿no? Entonces también hay, claro, una extorsión del Ejecutivo, pero bueno, ese es el mapa un poco que nos espera para la semana que viene. Una última pregunta, ¿el politólogo es un trabajador, Andrés Tseiman? Por supuesto. Bueno, entonces feliz día el miércoles, Andrés. Muchas gracias, igualmente para vos, Daniel. Que no estaría nada mal, así como los trabajadores fueron solidarios con estudiantes y docentes en la marcha del otro día, que estudiantes y docentes ahora sean solidarios con los trabajadores y el primero de mayo también marchemos. Sí, por supuesto. En mi caso, como trabajador docente, allí estaremos junto a la movilización del primero de mayo. Muchas gracias, Andrés Tseiman. Un abrazo grande. Desde la Gente. Agenda. ¿Quién notará que me fui? Con ese título, la muestra de la artista plástica Laura Kupperman busca indagar en la genealogía de distintas mujeres que han sido refugio, red, faro para otras mujeres, recuperando historias de archivos familiares, propios, ajenos, que han quedado en algunos casos olvidadas o invisibilizadas por los devenires del tiempo. La exposición de Laura Kupperman, ¿Quién notará que me fui?, se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en el CCC en Corrientes 1543. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital. Una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Desde la Gente. Memoria. El 30 de abril de 1977, un grupo de 14 mujeres se reunió en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, nada más y nada menos que frente a la Casa Rosada, sede del gobierno nacional, que en ese momento era de facto, con Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Ramón Agosti a la cabeza. El objetivo de estas mujeres era expresar su indignación y exigir la verdad sobre el paradero de sus hijos e hijas desaparecidas por agentes del Estado. Es decir que este martes esas madres están cumpliendo 47 años de historia, de búsqueda, de lucha. Menos conocida es la historia del pañuelo que las identifica, blanco con el nombre bordado del ser querido que perdieron, en manos de represión del Estado. La aparición de este pañuelo se remonta al 7 de octubre de 1977. Ese día estaba pautada la peregrinación a Luján, convocada por la Iglesia Católica Argentina. Las madres decidieron sumarse a esa larga caminata, pero como ni siquiera se conocían entre ellas lo suficiente, ¿cómo iban a hacer para identificarse? Eve de Bonafini recordaba. Como nos llamábamos por el nombre nada más, o el sobrenombre, no nos conocíamos, ni sabíamos dónde vivían. Nadie podía caminar, o algunas no podían caminar, desde San Cayetano a Luján. Entonces, mira, yo voy a entrar en Rodríguez, yo voy a entrar en Moreno. Cada una tomaba el tren y se bajaba en un lugar o caminaba. Pero ¿cómo nos encontrábamos? Ya habíamos empezado a trabajar en grupo, ya éramos un grupo. Y para que nos vieran, si no, no sos invisible. Y entonces dice, bueno, podemos llevar un moño, un bastón con un moño. No, no, porque rojo no se ve, azul no se ve. Una dijo, bueno, un pañuelo blanco. Y una dijo, ay, no, un pañuelo no, un pañal. Tienen un pañal guardado de los hijos, que antes no eran descartables. Y todas teníamos uno, así que el primer pañuelo fue un pañal. En Luján, las mujeres desplegaron carteles en la explanada de la Basílica y entonaron la consigna Aparición con Vida, lo que llamó la atención de la gente que estaba presente. Sí, de los presentes sí, de los periodistas no, porque la acción no fue difundida en los diarios al día siguiente, pero la semilla fue plantada y entre la población se empezó a hablar de las mujeres de pañuelo blanco. Con los años, ese símbolo del pañuelo fue creciendo. Pero nos lo pusimos en la cabeza por ellos y terminó siendo el abrazo de ellos. Es como un abrazo el pañuelo. El pañuelo es la pelea, el pañuelo es la resistencia, el pañuelo son los desaparecidos y las desaparecidas, pibes y pibas. El pañuelo es la revolución, el pañuelo es la transformación, el pañuelo es el amor, el pañuelo es la denuncia. Un trabajo realizado por la investigadora del CONICET, Laura Marina Panizo, concluye que los pañuelos blancos tienen un poder legitimador importante en la sociedad. Como los desaparecidos, por la falta del cuerpo, no son portadores de una realidad de la existencia social. La muerte, el pañuelo blanco, es un vehículo legitimador de cierta presencia frente a la ausencia, y se sustituye la materialidad del cuerpo que no está por otra materialidad. El pañuelo cruzó los océanos para un lado y para el otro y llegó a lugares insólitos: Filipinas, Corea del Norte, Corea del Sur, Australia, países lejanos que nos acogieron y nos recibieron, y siempre el símbolo del pañuelo. Todos quieren tener un pañuelo. El pañuelo nosotros se lo damos a las personas que creemos que han sido solidarias y que son honestas y que son serias y que se han comprometido. Hemos dado unos cuantos pañuelos. No todo lo que la gente nos pide, porque nosotros no le damos a quien nos pide, sino a quien nosotros creemos que tiene que tenerlo. El pañuelo está bordado. El pañuelo dio para que muchísimos artesanos, artistas, pintores y escritores hablaran del pañuelo, hicieran el pañuelo, dibujaran el pañuelo. El pañuelo es inspiración, porque nuestras hijas y nuestros hijos son inspiración para todos aquellos que amamos la revolución. Ese pañuelo fue ofrecido a Susana Rinaldi, a Horacio González y a un número muy selecto de luchadores y luchadoras de nuestra sociedad. Y hoy, como dicen desde el espacio de nuestros hijos, es sábado de soles y flores. Es que en una ceremonia que se va a desarrollar en el lugar en el que funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada y en la que hoy funciona, entre otros organismos, el ECUNI, desde las 6 de la tarde va a recibir el pañuelo blanco de las madres el enorme artista popular León Gieco. Esos ojos negros que miraban, la poca esperanza del país, también se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban. Soles y flores de otoño para celebrar 47 años de siembra consecuente de las Madres de Plaza de Mayo y también los 16 años de transformación social desde la educación, el arte y la cultura que se desarrolla desde el ECUNI. Cuando León presentó el disco El Desembarco, algunas madres estaban en la platea y Gieco aprovechó y dijo: madres, ustedes son figuras en todo el mundo. Cuando viajo para hablar de Argentina me hablan del Papa, de Maradona, de Messi y de las madres. Esta sociedad les debe mucho y yo también les debo mucho porque he compuesto canciones gracias a las madres. En esa presentación subieron al escenario dos de las integrantes del colectivo Historias Desobedientes, formados, según se definen, por hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Esta agrupación, que editó Escritos Desobedientes, un libro que recoge relatos de muchas de ellos, incluye un relato de Lorna Milena, dedicado a su padre, suboficial principal de la prefectura. Se llama Odio, ahora sos pañuelo blanco, y dice: dedicado a mi padre, suboficial principal. Por fin te gané. ¿Sabes por qué? Te convertí en pañuelo blanco. En pañuelo blanco de las madres. Y fue el día histórico que el pueblo argentino dijo no a la impunidad. Ellas y ellos me ayudaron, ¿viste? Vos que despreciabas tanto a todos, esos todos fueron en mí y te volvimos pañuelo. Te convertí en pañuelo blanco con todo lo que eso implica. Son nuestros hijos que nos abrazan la cabeza, dijo Eve. Sí, Eve. Esa que para vos era una vieja loca, hija de puta y tantas cosas. Yo la quiero a Eve. Y vos debés estar retorciéndote en tu cajita de cenizas, porque te convertí en un pañuelo de amor que busca justicia. A vos, dueño del desprecio. Todo lo que me diste fue el miedo, el desprecio, el dolor y la ira. Todo eso fue tu legado. Lo convertí en pañuelo del amor, de resistencia, de libertad, de justicia. Te gané. Por fin a los 50 años, te gané. Te gané porque vos estás muerto. Y ahora bien muerto. Fuiste mi padre, pero lo único que me diste fue odio, miedo, dolor. Y yo lo hice pañuelo. Bien, hagamos una copia y mandémoselo a Victoria Villarroel. Sí, el, ¿no? El poema. O grabemos el bloque y mandémoselo, ¿sí? Para sí. Los que no saben, que tuiteó el día que estaba hablando Tati Almeida, el martes cuando estaba hablando Tati Almeida, dijo algo así, no lo recuerdo, textual. Sí, Te lo perdiste. Exactamente. Bueno, el día de la presentación de este disco de León, Eve estaba sentada en la primera fila y no pudo evitar que las lágrimas llenasen su rostro cuando escuchó este poema. Claro. Mirá que era dura, Eve. Sí, sí. Es que es imposible que no se te ponga la piel de gallina. Sí, mira, sí. Mira. Bueno, pero Eve, esto no se lo perdió, Eve. No, claro. Claro, esto no se lo perdió. Esto lo logró. Logró Eve y todas las madres de Plaza de Mayo que el 30 de abril están cumpliendo 47 años. Bueno, ¿y con qué nos vamos? Nos vamos con Las Madres del Amor, ese bellísimo tema, hermosísima canción de y por León Gieco, claro. Hasta la semana que viene. Creo que estamos solos, Ernesto, la semana que viene. Me parece, ¿no? Sí. El 1 de mayo es el día del trabajador, de la trabajadora. Hagamos de esa jornada un feliz día. Exacto, nos lo merecemos. ¿Y nos vemos en 2 semanas, Mariana? Puede ser. Sí, nos vemos en 2 semanas. Abrazo. Enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror. Siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy. las madres del amor.